provinciano. Me levanto muy temprano para ir con mis hermanos, ay, ay, ay, ay, a trabajar. No tengo padre ni madre, ni un perro que a mí me ladre. Su provincia es el regalo de Bandido. Busco una nueva vida en esta ciudad. Donde todo es dinero y hay maldad. Con la ayuda de Dios se